いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Este es el programa 25 de Persona No Se Cae. ¡Te espero, bebé! Para, para, detengamos esto. Vale. No entiendo la relación entre el 25 y el esa cosa que tiraste. No lo entiendo. Esta persona se cae, no lo entiendo. La verdad no sé a qué fue el caso. No, esto solamente pasa, no tienes por qué entenderlo. Nosotros sigamos repimporateando por esa estupidez de que sale. Ya que vamos a tirar frases así de gente vieja. Vos criticas mis creencias. Curtite. Ya te dije, en esa entrevista tendrías que haber puesto cuando decían: ¿cuál es tu peor defecto? De creer en un camote con poderes. A ver. Y bueno, y esto es Persona se cae, majo. Programa 25. 183. Hombres de fe. Sí. Sí, así como que hace. Para todos ustedes que creen en sus. En, cada uno cree en sus verduras y frutas mágicas. Este es el programa que ustedes quieren. Y. A ver. ¿Qué tenemos en este programa? Re loco y re extraño, que aparentemente vamos a tener que hacer de tiempo porque uno está a punto de morir. Y que dentro de todo no creo que salga tan largo, porque, pero esta vez Sección de Noticias está bastante más largo que de costumbre. Bueno, está bien. Okay, si hay cosas que valen la pena. Muchas cosas que valen la pena. Posiblemente no nos quede tan largo como el de la semana pasada, pero haremos un esfuerzo. Ojalá que no quede más largo que el de 50. Que el de 5 horas. 50 horas consecutivas. Dios, espero que nunca llegue ese día. Que nunca llegue. Bar tiene que tener poderes. ¿Quién? ¿Quién? Bart. ¿Por qué Bart? Y tienen que haberle sacado el programa de Krusty. Bueno. Es una referencia muy cruzada para los muy geeks. Se ve que este no pasó la prueba. Por eso no te contratan en IBM. Porque no pasas la prueba. Me presenté en IBM. Ese es otro motivo por el cual no te contratas en IBM. A ver. No quiero parecer tan cararrota como para ir a alguien. Che, ¿cómo estás? ¿Puedes decirle a tus jefes que me contraten? No. Sí, se consigue el trabajo. Pero yo no soy tan cararrota como para hacer eso. No te enseñé lo suficiente. ¡Qué pendejo de mierda! No me enseñaste nada. Yo fui a pedir plata a lugares donde no tenía que haber pedido plata. Ya más cararrota no puedo hacer. Todavía podemos llegar a más. Por eso se cae, nunca puede caer tan bajo. Del lado de eso, hay gente que sí nos da y no nos da dinero. No nos da dinero. Nuestros sponsors, que son Puro Comic, en 3 de febrero del 180. No, 1100. Por eso no nos dan dinero, porque nunca le decimos 1180. La dirección. Ahí está, 1180, por eso. Y Jebus Extension, que está en Presidente Roca de 747. El otro día me pasé el lunes. Me tomé un jugo y. Subí de level. Un par de latas. Yo tengo que pasar el viernes. A ver. Pregunté y todos ya sabían. Se vaciaron la góndola de comida. Esa góndola, tío, desaparece. El mejor mercado de Shibuya es esa góndola de comida. La liquidan en 2 días. Alguien que gastó 230 pesos en comida. No puede ser tan guarango de gastar 230 pesos en ramen. No puede ser tan... ¡Bastardo! Seguro que no fue cero. No. Pues se llevó Kings 10 de los de 8 y 10 de los de 15. Vale. Quería tener. Por Dios, encima vivir a base de ramen es asqueroso. Bueno, yo le digo que tendré que sobrevivir 3 días y es horrible. La semana pasada me pasé por Puro para ver qué onda y estaba charlando con un flaco que no me acuerdo si era de Rafael o de dónde carajo venía. Que ya estaba cuando yo llegué y agarra y justo lo agarré cuando estaba hablando con Pollo y dice: che, no puedo creer que todavía exista un negocio como este. Con Rafael estamos re muerte, no sé. Estuve en el otro Puro Comic cuando venía alguien de. Creo que. San Nicolás, por ahí. Que tampoco. No, de Paraná, por ahí. Había decía que había poquito y nada. Y después, cuando ya se estaba yendo, entra un flaco, así de la nada, mira para adentro. No dice nada, lo agarra, lo mira a Pulo y le dice: quiero Kingdom Come. Si no, Pulo agarró, lo sacó de la cosa, le dio plata. Yo lo agarré y le dije: flaco, disculpame que te aplaudo, porque no cualquiera puede entrar acá y decir quiero Kingdom Come y nada más. ¿Cómo tenés un plan? Sí, no lo tenía el re plan, el loco. A ver, ¿qué más? Bueno, antes de que me desvirtúe más todavía y me olvide de nuevo, la actualización podcast de esta semana es la siguiente. A ver, tenemos un programa de Wild Game que sí salió. Ahora tengo que corregir una cosa. El programa de la semana pasada, el problema que hubo con Wild Game y con el Club Vintage fue lo siguiente. Grabaron el programa, pero por algún motivo la radio del Prat funcionaba medio para el orto durante toda la semana, por lo cual el programa no se grabó. O sea, ellos no tienen un respaldo, y el respaldo que había del programa de Wild Game se escucha para el ojete. O sea, pero eso fue general. O sea, no salió de la radio del Prat el programa. Consecuencia, esta semana o a principio de la otra semana, antes de que graben el nuevo programa, lo van a volver a repetir. Van a volver a grabar los dos programas. ¿Por radio? Sí. Radio de verdad. Sí, radio de verdad. ¿Van a volver a hacer el programa otra vez? Sí. Pero no con la semana. O sea, creo que por su lado lo van a grabar. No sé bien cómo carajo lo van a hacer. Después, otro punto muy importante. Hay que saludar a los Comic Geekos por su programa número 300. No cualquiera llega a 300 programas. No. Qué bien los Geekos, qué bien. Por casi 120 y algo. 115. No, 115. Sí, es el programa 127 programas. Está bien. Ya los vamos a alcanzar. Sí, vaya, si se tienen que tomar unas vacaciones de 3 años, más o menos, de un año y algo más. O tomarse muchas vacaciones y nosotros adelantar demasiados programas. A ver. Pasados, además. Y no vamos a salir una vez por semana. A ver, ¿qué más? Digo, no vamos a salir 5 veces por semana. Si hacemos uno por hora, capaz que sí. Hacemos un programa por hora, que dure 3 horas. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de Wild Game, el programa dedicado a The Lord of the Ring de Epic Podcast. A ver qué más, otra cosa más. Otro programa de juegos y zombies, donde yo entendí mal el último top que habían tirado porque estaba muy distraído en otra cosa. Tenemos programas nuevos de Token. Tenemos también un programa nuevo de Comic Connection con Joy, que nunca siempre revisa los comentarios, pero nunca revisa el mail. todo esto. La gente de Hobbies y Zombies nos ganó de mano con el informe de la capa, porque ellos lo sacaron también, pero lo terminó, pues lo publicaron un día antes que nosotros. A ver, ¿qué más? Igual no se batieron el chorro que se batió cero, sí. Qué mal rollo. ¿Qué más? Tenemos nuevo programa de Cosner. Tenemos nuevo Desde Abajo. Ah, y está ahora. El viernes está lo del juego de en línea de Cosner. Que muchos van a caer re mal en eso. Se anotó Sato en esa cosa y va a caer re mal. No sé con qué mierda lo pretende hacer. Sí, ¿cómo juega en línea? O sea, ahí es, van a ver una película todos juntos en línea. Y a medida que vayan pasando ciertas cosas en la película, vos te tenés que tomar un trago. ¿Un trago? ¿Cómo se van a dar cuenta que estás tomando el trago? No, vos lo tenés que tomar, nadie te va a estar vigilando, pero vos lo tenés que tomar. Ah, esa pura fe. Sí, pero después se nota. O sea, si ves, yo que sé, Scary Movie, y te dicen que cada vez que veas sangre te tenés que tomar algo, después un rato se te nota si te lo tomaste o no. El objetivo es este, además de quererse... No, pero provocarse un coma alcohólico terrible. A ver, que va a tratar de sobrevivir sin llegar al coma alcohólico. Por eso, Sato, cuídate mucho. A ver, ¿qué más? Y tenemos nuevo programa de Floppy Radio. Ya que lo seguimos en... Ya que seguimos arroba Floppy. Y a ver, ¿algo para contar? ¿Alguna pelotude? Ah, línea de contacto, eso. PersonaSekai, www.personasekai.blogspot.com. Y nuestro mail es personasekai@gmail.com. Antes de tirar cualquiera de los dos y preferiste repetirlo. Pero antes que me olvide, porque siempre estoy viendo todas las semanas, me enteré antes de que terminara el año. lamentablemente Kibit Crusaders se desintegró, así que se hicieron polvo de polvo al... cenizas Beat Crusader a Beat Crusader. Me quedé sin grupo favorito, así que voy a tener que empezar la búsqueda otra vez. Recomiendo a Nana Mizuki. No, ya me la vendiste con Lighton, así que no. Y encima la canción de Lighton tampoco me gustó mucho. Ah, todo esto en... Hoy estamos a 20, así que en 3 días es el cumpleaños de Nana Mizuki. Sí, también. Ya faltan 17, más o menos, 7 semanas para que sea el aniversario de la muerte de Hachi. Sí. Y ya vamos a hablar de otra cosa parecida a Hachi, pero no tan... No, no parecido tan a Hachi. Real. No tan real. Pero bueno. Parecido a Hachi. Hachi es un dios. Está allá arriba con Dios Kamoto. Lo vigila desde el cielo. Lo vigila la mega. Sí, yo, para mí le tiro una caca encima. Hachi es buena onda. Bueno, mientras gente hormigo se desvirtúan con su Idol Master, nosotros vamos con un tema. Que sale en PC ese pobre mierda. ¿Has cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Y volvemos con esto que es Persona se cae, ojo. Sección cine. Sección cine. Estreno de la semana, al menos un estreno de la semana. Va, estreno no, cartelera. Cartelera porque se estrenó la semana pasada. Ah, la semana pasada se estrenó esto. Creo que la semana pasada. No sé qué está en cartelera, me parece que se estrenó la semana pasada. Pero lo quería hacer la semana pasada. Bueno, como les había comentado, para esta semana tengo algo que ya había comentado la semana pasada, que es Tangled, o como llegó acá, Enredados. Ah, sí. ahora sí lo caso. A ver, esta es la más nueva producción de Disney, en su esfuerzo de seguir juntando princesas y expandir su merchandising lo más posible. Pero, ¿de qué se trata esta película? Bueno, a ver. En su mayoría se trata de esto. A ver, la trama nos cuenta un enfoque clásico del viejo cuento de hadas Rapunzel, pero como no podía ser de otra forma con Disney, con algunas ligeras licencias creativas. O sea, es como La Bella y la Bestia. Ligeras licencias creativas. A ver, el narrador de esta historia es en este caso nuestro coprotagonista, mejor conocido como Flynn Rider, con la voz de Zechariah Levi, un ladrón de cierta notoriedad y un talento bastante respetable. En su vida, esta es su vida, sus hazañas y su muerte. Pero las cosas... Pero la cosa esta precede a él un par de cientos de años, así que vamos a dar comienzo a todo esto. En una era muy muy lejana, en un país que queda casi tan lejano como la era, un día nació una flor, un regalo del cielo, una planta maravillosa que resplandecía con cual lingote de oro y brillaba con el poder del sol. Así era la planta de Berman. Flor arcoíris esta que estaba en el patio de la boluda. Era la chaucha radioactiva. A ver, esta flor tenía una propiedad muy especial, un poder que fue descubierto por una mujer a quien conoceremos como Gothel. Esta anciana mujer descubrió que si le cantaba una cierta melodía a la flor, esta le irradiaba con su poder, permitiéndole rejuvenecer. Ahora, ¿cómo descubrió que le tenía que cantar? Cantándole a la flor. No tengo la menor puta idea, pero lo descubrió, era re grosa Gothel. A ver, bueno, concediéndole así un pase directo a la inmortalidad. Por supuesto los efectos no eran permanentes, pero ¿a quién carajo le importa? ¿Quién se iba a enterar? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Muchos años pasaron, siglos en los que Gothel, usando el poder de la planta, logró mantener su juventud gracias al poder de su flor secreta. Un día en un reino ya constituido vivía un rey y una reina. Para desgracia del cuentito, la reina estaba embarazada, pero la cosa no era para festejar. Una grave enfermedad estaba a punto de hacerla estirar la pata, y ningún médico o tratamiento podía curarla. Es ahí donde un rumor llegó a la corte. En algún lugar existe una flor. Esta flor podía curar cualquier tipo de enfermedad y salvar la vida de quien fuese. Inmediatamente todos los hombres del rey salieron en búsqueda de la flor, y para desgracia de Gothel, su tesoro fue encontrado. Ahora no sé cómo. Es otra de esas tantas cosas de cuentos de hada que no sabes cómo. Pero se notaba. una flor que brilla hasta la puta madre. O sea, vos la ves y te das cuenta que si está buscando una flor mágica, eso entra en la categoría de flor mágica. En todo caso la arrancamos y si no era, ya fue. Una vez preparada la medicina, la chola mística funcionó y la reina recuperó su salud. Pero igual que si tomás residuos gamma Parisa Hulk, la reina dio a luz a un bebé lleno de vida con un cabello particularmente dorado. Al enterarse de esto, Gothel decidió que esta vez no debería perder su tesoro. Secuestró a la niña y la escondió en la torre, criándola como si fuese su hija para poder monopolizar el poder. El poder sigue estando. Ahora le tenés que cantar a la nena. Ahora adelantaremos el reloj unos 18 años y nos encontramos con Rapunzel, con voz de Mandy Moore, quien ha vivido encerrada en su torre toda su vida y el encierro se le nota. Aunque ha encontrado formas de pasar el tiempo y no perder la cordura. Además cuenta con la ayuda de su amigo barra mascota Pascal, el camaleón. Se llama Pascal. Bueno, tenemos eso. Y el hecho de que no se ha cortado el pelo nunca, por lo que 18 años de crecimiento generan muchísimo pelo. Muchísimo pelo. Idea, pero es muchísimo pelo. La madre Gothel se ha encargado de enseñarle y contarle lo aterrador que es el mundo y sus cosas para asegurarse que su hija ni se le ocurra salir de la torre. En otro punto del reino, más precisamente en el castillo, nos volvemos a topar con Flynn Rider, quien estaba trabajando, poniendo sus manos en un tesoro de esos que valen millones y escapando de las autoridades. Entre saltos, traición, persecuciones vertiginosas y algunos miembros del palacio muy persistentes, tenemos que el ladrón termina por decidir escalar una torre y escalar la torre equivocada. Ahí, a merced de la rubia del eterno encierro, caerá en un trato que no podrá rechazar. En pos de cumplir el sueño de la dama, el ladrón se convertirá en escolta y llevará a la chica que nunca ha pisado el césped a una larga caminata. Y de ahí es donde se toparán con bandidos, deformidades, peligros, paisajes y un caballo que tendría que haber nacido perro. Una experiencia altamente Disney y digna de ser analizada, y el proceso empieza aquí. A ver, primero el apartado gráfico de la película, nos encontramos con la calidad acostumbrada. Es al pedo, Disney se ve bien y punto. No puede hacer que se vea para el ojete, se ve bien, punto. Tal vez decae un poco en los efectos de luz en un momento de la película, pero durante otro punto la luz lo es todo y se zarpa. Pero lo que está muy bien y parece que no le dieron muchísima pelota es el agua. Ya es sabido que de hace muchísimo podemos generar un efecto de agua que se ve impresionante. O sea, hace mucho que se veía el agua de la concha de su madre. Es como hasta en películas pedorra como Surf Up podemos ver el agua y se ve de la reputísima madre. Surfistas. Ahora, acá el agua resalta en un solo momento. Es una sola escena y son 3 segundos de escena. Se zarpa el agua. Lo que sorprende es que se zarpe tanto. Se le hubiera perdonado que no se hubieran zarpado tanto por lo que dura la escena. Por lo que dura la escena, vos lo mirás y decís, ¿por qué se gastaron? Les hubiera dado permiso de no gastarse por lo que dura. Pero qué bien que no, que gente no conformista. A ver, a nivel musical, la película... sí, es una película de princesas. O sea que puedes esperar música a cagar. No tanto como para considerar la película un musical, pero sí tiene muchas canciones y de un buen nivel, además de un buen acompañamiento sonoro y efectos al tono. Sobre las actuaciones, no es la mejor película de su género, pero no da asco. Si bien está muy lejos de ser algo que se aplaude, el papel de Moore sí le queda a la loca de mierda. Sí le queda. Sí, pese a sus anitos y pese a lo loca que está, sí, le queda bastante bien. Flynn es el mejor, pero más o menos, tampoco es para andarle tirando flores al tipo. Y como de costumbre, lo que suele pasar es que los que acá sobresalen son Pascal y Maximus. Quienes no dicen ni una palabra en toda la película y no les hace falta. Directamente, son los dos animales que no dicen nada y no les hace falta. Este es como Kevin en Nap, que no dice nada y no le hace falta. Y por último, la historia, la cual es entretenida, pero no al nivel que me hubiese gustado. El giro histórico loco fue bien pensado. No es un guión brillante, pero sí es un guión cumplidor. Detalle loco es que este es otro de esos mundos muy limitados de Disney donde los animales no hablan. No es que les haga falta, para nada. Pero es un detalle para destacar. No hay muchos mundos en los que de Disney donde los animales no hablen. Tampoco tienen pensamientos internos, no es que no hablan por la boca. No hablan de ninguna manera. A ver, también tiene cosas como para poner en duda, como un repentino y casi sin sentido resurgir de memoria, o como un par de ladrones tan grosos cayeron tan fácil. También estuvo muy forzada la inclusión de los personajes extra, y la relación del final de Rapunzel no se me hizo increíble para nada. Y lo repito, Maximus es un gran danés. Lo de caballo fue el pedo. O sea, el tipo era un gran danés, pero de cabeza. Realmente, hacerlo caballo fue para justificar una sola escena de la película. Pero es al pedo. Y no se comporta como un caballo, lo peor. A ver, el director de esta película, esta vez son dos. Una silla dividida en la que podemos encontrar a Nathan Greno y a Byron Howard. Ambos son directores primerizos, pero ya tienen experiencia por haber estado muy metidos en lo que es el departamento de animación de varias películas de Disney como Mulan, Pocahontas o Tierra de Osos. Más Tierra de Osos que otra cosa. La entrevista que he visto dos flacos de Greno y Howard es que decían que tenían la historia básica y le empezaron a meter agregados. Obviamente se le nota, sí, su nivel de improvisación. A ver, reflexión. Un poco triste va la mano. Esta película tenía que haber sido de Pixar, de cabeza. Vos la terminás de ver y decís, esta película era de Pixar y era buenísima. ¿Sí? El Pixar, ¿qué pasa? A ver, tenían un montón de elementos, pero que por la mismísima productora no pudieron aprovecharse y se les notó. Obviamente, por ser una tirada de las películas de princesas, la maligna Raton Corp no la iba a alargar. Obviamente, ¿cómo van a perder la capacidad de tirar espejito princesa, huevito princesa, wakitoki princesa, pala princesa? Pero si hubiese caído en manos de Pixar, hubiese sido una historia mucho mejor desarrollada y una posible competencia digna de Shrek 1. Realmente. Pues se le nota mucho. Iba por ese lado la película. A ver, también le doy mención especial porque me la vendieron muy bien. Y lo más rescatable es que se acordaron de la edición. Entérense que lo que ven en el tráiler no son partes recortadas de la película. Son partes reeditadas de la película. Hay cosas que se ven en el tráiler que en el cine no son así. Lo que vos ves en ese tráiler, cuando está Flynn amarrado ahí en la silla, no es así. O sea, son otras partes de la película. Parece, pero no es. Parece, no es, pero está muy bien acomodado la edición. Es como cuando en los noticieros te dicen, y a mí no me gusta esta cosa, y después resulta que te terminan editando de una manera que parece que decís totalmente lo contrario. Ponele, viste cuando ¿Viste cuando tira lo del arma secreta o cosas así? O cuando está Pascal ahí golpeándose las manos. Sí, yo vi bueno, que esa escena era diferente, no era. Es era diferente, es muy diferente. Pasa en otro momento. Es muy rescatable que se hayan acordado que pueden editar la película y no solo recordarla. Recortarla, digo. Finalmente les comento que sí vale la pena ir al cine a verla. De nuevo 3D ni en pedo. Al pedo, es totalmente al pedo en esta película. Pero de verla tiene que ir sin muchas expectativas. Y si tienen tiempo al huevo. No vayan esperando la gran cosa porque se van a decepcionar de lo lindo. Porque no es la gran cosa. Es buena, pero hasta ahí. Y vamos a poner un pirómetro que es dejar un rato más en el horno, pero no tanto. Es una buena película para pasar el rato. Llegás a ver para el DVD. Es alquilar. Y a todo esto, esto es Disney, pero infantil. O sea, no tiene grandes chistes o gran desarrollo. Es para chicos, muy para chicos, nada más. No es Megamente, no. Vamos por último. Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. ずっと qué. Y esto es Persona no se cae Majo. Por 3 o 4 meses más. Tengo que empezar a pensar otro. Ah, no, ya lo habíamos decidido. ¿Cuál era? Cierto, Pantsu. Prepárense para Persona se cae Pantsu, donde vamos a tener los especiales en Tai en los primeros programas. Lo tenemos que hacer y lo vamos a prometer para esos primeros programas. Quizás no el primero, pero quizás el segundo o el tercero en adelante. Capaz que llegan antes, como preámbulo a Pantsu. Bien, esta es la sección de cómics y les traigo Dungeons and Dragons 2010. No es película, esto es cómic, carajo. Por suerte no es película, porque la segunda era patética y la primera fue risible. Bueno, esta es la nueva serie de cómics basados en la archimega popular, juego de rol de tablero Dungeons and Dragons o D&D, la cual es publicada mensualmente por IDW, Idea and Design Works. El número 0 fue un especial a modo de preview de esta serie que nos cuenta el inicio del primer argumental, o mejor dicho, cómo fue que la compañía mercenaria, los 4 de Fel o Fels 4, se convirtió en los 5 de Fel o Fels 5. Este número especial. Claro. No, el número de la compañía mercenaria. O sea, el Fel es el jefe de la compañía. Bueno, este número especial se publicó el pasado 11 de junio del 2010. Y este cómic comenzó su serialización oficial en noviembre del 2010. El guionista a cargo de la historia es John Rogers. Este escritor, guionista, comediante y productor de TV, entre otras cosas, escribió el primer borrador de la película Transformers 2007. Es el productor ejecutivo de la serie Leverage. Y como guionista de cómics ha escrito para Blue Beetle, Zombie Tales, The Flash y Tulu Tales. Y también hace barquitos en botella. Pero el presente cómic del que les estoy hablando no fue su primer trabajo para D&D, ya que fue el autor del capítulo Feywild de la cuarta edición de Dungeons and Dragons Manual of the Planes 2008, o Manual de los Planos del Dungeons and Dragons. Mientras que el dibujo cae en manos del dibujante y artista gráfico Andrea Di Vito. No es un error de tipeo, esta persona es hombre y se llama Andrea Di Vito. Sí, de onda, no sé de qué procedencia será el hombre, pero dejémoslo ahí. No, Andreas, con S sería francés. Andrea, es europeo, pero no me acuerdo bien de qué lado. Capaz de croata, dejémoslo así. Por Di Vito no te sé decir el apellido, pero bueno. quien en su amplio currículum tiene títulos como Brat, The First, Nova, House of M, Civil War, G.I. Joe Origins, Wolverine First Class, Zion, Red Sonja, Dragonlance, The Legend of Huma, World War Hulk, X-Men y varios más. Sí, sí. Ya sé, es pariente de cosas, pariente del... no me sale el nombre. Danny DeVito. No, el otro, Andrea, es pariente de Londo Molari. Regresamos por Andreas Katsoulas. Mirá lo que me hacía acordar, boludo. Andreas Katsoulas. Qué hijo de puta lo que me hacía acordar ese tipo. ¿En qué serie no lo vimos el nombre de este tipo dando vuelta? Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la historia y para que más o menos entiendan en qué parte y tiempo del amplio mundo de D&D estamos, voy a empezar por el prólogo de la historia del capítulo 0 especial, que lo vengo pateando desde julio, cuando me llegó más o menos a la comiquería. Es una era de magia y monstruos, una era en la que el mundo civilizado ha sido reducido a tan solo algunos puntos de luz esparcidos brillando con una obstinada determinación, en medio de una creciente marea de oscuridad. Es una era cuando solo los valientes se atreven a caminar las tierras de los desconocidos. Sí, ya sé. Falkrest, un pequeño pueblo construido sobre las ruinas de una ciudad mayor, yace en la encrucijada de Nentir Vale, una enorme tierra salvaje dotada con un puñado de villas y pueblos habitados, donde bandidos y monstruos deambulan libremente, amenazando a todo aquel que se aventure lejos de los asentamientos. Este es un lugar en necesidad de algunos héroes. Sí, de onda, estamos, esto es Argentina en este mismo momento. Esto es Argentina, pero con negro villero. Bueno, iniciamos el capítulo 0 con Adric Fell, un caballero, un knight. Y su acá el knight es el warrior, aviso. Pues acá en este lado del continente el knight es el warrior. El fighter. El fighter, quiero decir. Y su compañero, Adric Fell, el caballero, y su compañero, el enano Cal Calandurin, un paladín de Moradin. Y no lo estoy, no que rime, no me importa. Pero Moradin es uno de los grosos dioses de los enanos, jodete, que te martilla los huevos a patada en su infierno particular. Bueno, estos hombres se abren paso a través de una puerta persiguiendo una banda de gnolls, bandidos, en los niveles más bajos de un dungeon. Y no voy a decir mazmorra ni calabozo, voy a decirle dungeon, carajo. Y ambos se encuentran cara a cara con una porción de esta banda a la cual comienzan a masacrar, mientras que Cal, el paladín enano, se pone a cantar muy para el pesar de Adric, el caballero humano. Ambos tienen sus manos bastante ocupadas luchando por sus vidas, por lo que Adric comienza a llamar a gritos a Bree Tres Manos, o Bree Three Hands, en el original inglés, una pícara halfling, quien aparece de inmediato colgada de cabeza del techo, al mejor estilo Spider-Man, apuñalando al Nol en la nuca, dejando salir la punta de la daga por la boca de la bestia, la cual estaba cara a cara con un ahora muy agradecido Adric. El trío continúa matando gnolls hasta acabar con el último de los presentes. Bueno, eliminado los primeros enemigos del grupo, sigue avanzando sin descansar, mientras intercambian comentarios como... Che, ¿lo querés actuar o...? No, dejémoslo así. A ver, el enano... Estos que matamos son apenas los vigías de la retaguardia, el resto del grupo está más abajo. Adric le contesta, ¿más abajo? Hace 2 horas que estamos bajando. ¿Quién construyó estos calabozos laberínticos de todas maneras? Cal le responde ya, no enculado, pero con toda la sabiduría de un enano. En un mundo con dragones, los corredores subterráneos lo suficientemente grandes para un hombre, pero no más grandes que eso, es simplemente sentido común. Bueno, mientras que el trío continúa bajando, Adric es salvado por Bree en el último segundo de morir a manos de una trampa, a la cual el enano aporta su pericia y con solo verla nota que la trampa fue hecha hace 600 años y sigue tan afilada como el día en que se forjó, a lo que agrega, hecha por enanos, trabajo de enanos fue esto. A todo esto, una piedra, sea 500 años en el pasado, en el presente, 700 años en el futuro, te va a seguir matando igual. Sí, pero esto era una guillotina. Sí, pero digo, por más antiguo que sea la trampa, por una piedra te mata igual. Y una guillotina te sigue partiendo el medio igual. El grupo continúa bajando las escaleras del dungeon hasta llegar a una puerta cerrada que dice en runas antiguas: contemplen los campos de desesperanza debajo de los cielos sin sol. Efectivamente, el grupo llega a destino, la Underdark o infraoscuridad, como se la traduce en castellano gallego. Al cruzar la puerta abierta por Bree, el grupo admira el extraño y siniestro paisaje subterráneo. Es ahí que Adric nota la presencia del cuarto miembro del grupo, Varys, a quien le pregunta cómo hizo para llegar antes que ellos. El elfo Ranger, o Montarras, responde: nosotros los elfos caminamos senderos antiguos. Corro como un hijo de puta. Cal protesta diciéndole que simplemente diga atajo, lo que el elfo retruca: jamás te ofendería de esa manera. O sea, en inglés sería shortcut, así que el chiste acá se pierde un poco. Bueno, efectivamente el grupo se da con un caño. Acto seguido, Varys los guía hasta el campamento de los Nolls. Pero hay un pequeño problema: estos no son los bandidos que asaltaron la diligencia que los contrató para recuperar sus riquezas robadas. Matamos a la mosca equivocada. Sino un grupo de tratantes de esclavos cuyo jefe ahora está negociando con una tiefling. Cal le dice: ya sabes que tenemos que... Pero Adric lo interrumpe diciéndole que ya lo sabe, a lo que Bree protesta que no es problema de ellos. El grupo se tira de cabeza a luchar contra los Nolls esclavistas. Las flechas vuelan, los espadazos, martillazos, hachazos y dagazos cortan, aplastan, parten y atraviesan por doquier. En medio de la batalla, la tiefling, que más tarde conoceremos como Tisha Swornheart, la hechicera, se queja con el grupo de Adric por arruinar su plan mientras toma su daga del cadáver de un Nol para levantarla en el aire e invocar su rayo de energía, eliminando con facilidad al Nol con el que Adric está luchando, a lo que este le pregunta: si salimos de esta, ¿te interesa trabajar con nosotros? O durante la batalla y mientras se queja de la obviedad de sus órdenes, la atención de Bree se vuelca completamente sobre un rubí gigante, el cual trata de robar inmediatamente. Volviendo con Adric y Tisha, ambos se presentan mientras rescatan a los prisioneros, y la chica de piel carmesí le dice que el jefe de los Nolls le dijo que era un mercader, lo que significa algo muy distinto en la infraoscuridad, ya que lo único que puede comerciar esclavos en esta zona, y no termina de decirlo, que de la oscuridad aparece un dragón negro enorme, atacándolos con su aliento venenoso corrosivo. Adric se abalanza para enfrentarlo mientras le ordena a Tisha que ponga a los prisioneros a salvo. Esta le grita que no puede enfrentar a un dragón y nuestro héroe le responde que lo va a detener lo más que pueda. Mientras que sus compañeros, aún enfrentando al resto de los Nolls, presencian esta escena fatídica temiendo que su líder solo podría salvarse gracias a un milagro. Todos menos Bree, que aún sigue concentrada tratando de robar el rubí gigante de una estatua, el cual se suelta inesperadamente y la halfling cae contra unas estalagmitas y estalactitas, desatando una reacción en cadena con efecto dominó que provoca que una estalactita caiga de punta sobre la cabeza del dragón negro, matándolo instantáneamente y salvando a Adric al mismo tiempo. El ojete de los dioses. Algo parecido es lo que el caballero grita cuando se levanta muy feliz de la vida, exclamando: ¡vamos! ¡Eso! ¡Divinamente maldita suerte de los halflings! Mientras Bree se pone a buscar su rubí entre los escombros. La batalla ha concluido y nuestro héroe le dice a Tisha: te dije que tenía un plan. A lo que la chica de piel carmesí pregunta: ¿esto es siempre así? Y el elfo le responde: en realidad esta vez nos fue bastante bien. Todo mientras Bree, tres manos, grita frustrada: ¡mi rubí! ¿Dónde abismos está mi rubí? Datos extras. A partir del número 1, cada cómic de Dungeons and Dragons trae una ficha de personaje de los protagonistas de la historia. Ficha rolera, aviso. En el primer número sale Adric con una introducción, los mapas, y escenarios sumados a una narración, datos e instrucciones para recrear en partidas de rol lo sucedido en cada capítulo o jugarlo libremente junto a los amigos roleros del lector o lectores del cómic. No, se vino completito. Lo cual debo... Es de ideas, Alfredo. Sí, pero es la primera vez que veo que lo hagan. Lo cual debo decir, aún no siendo un jugador de rol de tablero, es algo muy copado y que ya se venía pidiendo entre los jugadores de D&D que leen los cómics o los lectores no roleros que se quieren iniciar en el mundo de Dungeons and Dragons. Otro dato aparte, el número 0 especial también trae un capítulo introductorio de Dark Sun, un cómic basado en el mundo post-apocalíptico de Dungeons and Dragons, el cual es una serie limitada de tan solo 5 números. Bueno, pasemos al veredicto. Se va el 50º abismo, el recontra infierno de los recontra carajos infernales, plus 5000. Esta vuelta salieron dos con plus 5000, pero porque se lo merecían, no por repetición mecánica. En la crítica técnica tenemos una historia muy entretenida, llena de acción y de aventura, y la dosis justa de drama, misterio, comedia y romance, como toda partida de D&D o novela de fantasía heroica medieval digna debe tener. Los personajes, si bien siguen una línea establecida de arquetipos y clases, los mismos están dotados de gran personalidad e individualismo, lo cual se traduce a exactamente lo que el lector quiere encontrar en un cómic de D&D, potenciado por un gran toque de autoparodia y comedia, provista por los ya clásicos party banter o diálogos bardeadas de la party. Lo que vemos en el coso de BioWare, lo vive haciendo esto y le recopa hacerlo. Y en el Dragon Age, ¿te copaba o no? Sí, obviamente. Bueno, acá es bastante seguido y no quita la atención, no perturba, no molesta, bastante copado el party banter que tenemos en este cómic. En fin, en el apartado visual tenemos un trabajo alucinante, desde diseño de personajes hasta fondos, y un arte secuencial muy fluida y dinámica. Realmente en todo aspecto y sentido, este es un cómic digno de leerse. Por lo cual también, y no de manera mecánica, recibe el sello de aprobación de Persona no se cae. Y francamente se lo recomiendo al público en general, en especial a los fans del D&D, roleros en general, fans de la fantasía heroica y todo aquel que quiera leer una buena historia. Y los dejamos... ¿Qué tema épico tenemos después de Utaguare? Y los dejamos con la canción de Leliana. Leliana's Song. Pero después lo descargaron el DLC. Sí. Cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo. ¿Sí? Chale. No, pues, este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Bueno, otra vez en persona se cae y bajó. Y mientras en Japón hay, digamos, campañas publicitarias con Keroro pidiendo que la gente no tire basura en el andén y no corra en el tren. Nosotros vamos con esto, que es sección de noticias, siendo las 8 horas con 50 minutos y 18 segundos. Así que esta vez vino medio larguita, pero bueno, vamos con lo que va a ser, en mi opinión, una de las peores impresiones del estudio Gonzo. Y es que ya te digo que Gonzo vuelve al trabajo con Nyanpire. Así te lo voy a decir. ¿Cómo? ¿Con quién? Vuelve con Nyanpire. Ahora te voy a explicar. Nyanpire. El nombre es como una especie de enfermedad. Casi. Te da Nyanpire. The Gothic War of Nyanpire, el manga doujinshi de Yukiosa. No, uno bastante raro. Contará próximamente con una adaptación animada a cargo de Studio Gonzo, y cuyo estreno supuestamente va a estar previsto para este mismo año. Mira que Gonzo solamente podía hacer animación y ya no podía hacer más cosas por su lado. No, esto no es propio. Esto es de otro. Es un manga doujinshi. Te digo, ¿quién hace el proyecto principal? Porque Gonzo anima. Gonzo anima. No. Gonzo. Por ahora Gonzo solo aparece. Por ahora está solo, jugaron, está solo en el campo. Se la jugaron, como el que hace. ¿Qué se trata, Nyanpire? Me te voy a tirar así, no sé exactamente, pero es de un gatito vampiro. Así te lo tiro. Ah, Nyanpire, sí, ya sé lo que es esto. Sí, sí. Muy pedorro. Por ahora solo está abierta la web oficial de Nyanpire, pero nada más. No, también. No, no le trate de la onda, no es Nyanpire, no, es Nyanpire. Piro. Yoshimatsu Takahiro fue confirmado como director y diseñador de personajes. Se regastó. Hizo Trigon y no me acuerdo qué más, pero hizo muchas cosas. Por ahora solo tengo que Trigon. Conjuntamente. Nyanpire no se parece al gato de Trigon ante la duda. Es re fácil hacer ese gato, boludo. Es re fácil hacer eso. Conjuntamente estará Natsuko Takahashi como guionista, del cual no busqué sobre qué carajo hizo. Ya te digo. Bueno, ya te digo, esto va a significar el regreso de Gonzo tras casi 2 años de. Salvaron. ¿Cómo se llama? Pero no me salvaron Stray Witches, que le tuvieron que entregar y le dieron ese final pedorro. Que a lo mejor le salía mal el tiro y chau. Aunque este no sé qué tan prometedor puede ser. Pero bueno, ya te digo, este es su regreso después de casi 2 años, siendo Shangri-La y Saki sus últimos 2 trabajos que presentaron durante el 2009 en abril. Shangri-La está bueno y Saki está buenísimo. No creo que hayan vendido tanto como hubieran esperado. Se retrasa el lanzamiento de la tercera OVA de Gundam Unicorn. De acuerdo a lo anunciado por Bandai, la tercera entrega de la serie de OVAs de Gundam Unicorn se retrasará hasta el 7 de abril. Oh, fuck you. Igualmente, ahora te cuento qué pasa. Motivo de este hecho, descubrieron demasiadas preórdenes, lo cual dijeron que para garantizar todas las entregas lo iban a retrasar. Pero esto no significa que vaya a afectar la edición de PlayStation Network, porque la edición online va a salir el 5 de marzo. Así que. O sea, los fansubs van a llegar antes. Pero ya te digo, como hay gente que apoya la industria y Japón, al menos. Que te pases una cuenta en PlayStation Japón y te lo puedes bajar acá y listo y a la mierda. Hay mucha gente rata que se lo baja. Pero teniendo PlayStation Network y teniendo internet en tu computadora normal, no creo que te vayas a comprar. Asimismo, se exhibe hace unos días desde el canal de YouTube de Bandai el nuevo trailer promocional, así que si lo quieren ver ya está ahí en el blog. Así que, ¿cómo es? Spectre of Land Space, creo que se llama la tercera OVA, según lo anunciaron en el avión. Entre esas noticias del mundo real, 18 personas más fueron arrestadas por subir manga anime a internet. Nunca me atraparon con vida, malditos. Si que no hubiese en Japón hace rato que estuvieran agarrados. Pero vamos a subir, vos bajás nomás. ¿Qué hago? Yo no sé. Si yo te digo, cuando empiezas a subir. No, yo no hago nada. Vos empezás a subir, lo detenés, no sos tan. Yo no hago nada. Al licher. Vos solo subís este programa, que es gratuito. Entre comillas. Si pagaron por eso, te estafaron. En el periodo del 11 al un saludo a mis ex colegas de Chano Paso. En el periodo del 11 al 14 de enero, varios departamentos de la policía japonesa llevaron a cabo múltiples arrestos a ciudadanos que al subir material audiovisual a internet violaron los derechos de propiedad intelectual. De este modo, los cuerpos policiales de 23 prefecturas de Japón detuvieron a 18 personas, entre muchos otros, porque no todos subieron anime, que distribuían capítulos de manga anime entre los títulos que compartían por medio del software Shire. Se hallaban Bakuman, Kurosin Sushi 2, Star Drive, Bleach, Arakawa Under the Bridge, One Piece, Gundam The Origin y Vagabond. Los últimos dos como manga nomás, cuando no hay anime. Anteriormente, en 2009, se detuvieron a 11 personas bajo los mismos cargos en lo que sería la primera ronda que realizó la policía nipona. Me llegan a atrapar a Leopard y me quedo sin Pretty Cure. No sé. Todavía. Realmente no sé exactamente cómo carajo lo van a los atrapar, pero la policía, esta es policía tecnológica. Me he jurado que los condene. Sería interesante a ver qué les harán. El 80% de la gente está a su favor y están todos en contra de la 156. Eso es para la censura. Esto es para abrir la otra ley de para subir, no me acuerdo, subir material a internet, no me acuerdo cuál era. Juntos mártires a la causa. Todavía me acuerdo de esos flacos que habían subido mil y pico de títulos. Que creo que les diagnosticaron 40, les pusieron 40 años de cárcel o algo así. Están hasta arriba de la placa de mármol. Yo tengo los nombres ahí de los flacos. Creo que además del Licher clase S, debe estar otro superior cuando ya te agarra la policía porque son muy importantes. Sí, sí, debe estar la clase SS cuando ya caes en cana varias veces. La producción live action hollywoodense de Death Note da nuevas señales de vida, lamentablemente. A través del portal de cine Deadline y posteriormente en el portal de entretenimiento Variety. Ya con lo que largaron esta semana, que fue uno de los. De la foto del cast de X-Men First Class, que se mueran todos, boludo. Leen esa película, le pasa lo que leen en papel. Parece estadounidense, no, creo que no sé qué tanta bronca. Esto es japonés y lo compran en Japón. Lo compran a los japoneses, que los únicos que saben hacer cosas japonesas son los japoneses, nada más. Como decía, a través de Deadline y Variety se ha dado a conocer que Warner Bros. Ha encargado al director y guionista Shane Black la tarea de llevar a cabo la adaptación cinematográfica americana del conocido manga del dúo Obata Death Note. Shane Black es conocido mayormente por dirigir las películas de Kiss Kiss Bang Bang, ser guionista de Arma Mortal, la saga, todas. La 4 no tanto. Qué trabajo, se gastó muchísimo. Según informa la compañía, contará con la colaboración de Anthony Vagarossi y Charles Mondry para escribir el guión. No los conozco a ninguno de los dos. Él no va a hacer nada a poner el nombre y lo demás lo van a escribir. Sobre Death Note, el propio Shane comenta que no vi la saga, no, pero me gustó. Dice que el manga es su manga favorito, que supuestamente quedó impresionado con la finura sin igual. También dice que quiere hacer una peli lo más próximo, digamos, más próxima al manga, de acercarse, digamos, al concepto original en cuanto a fidelidad y complejidad, en lugar de tomar, digamos, el concepto y mutarlo a un thriller americano. Andá a saber cuánto esto es verdad. Y Entre otras noticias también relacionadas con películas, esta vez vamos con el lado bueno, que se define asiático, al menos el japonés, que yo prefiero antes que el chino, porque el chino es muy fumón, demasiado fumón. Sí, no, pero ya me la vuelan cuando empiezan a caminar entre los árboles, me la vuelan. Koji Mamoruino de Takashi Murakami se estrenará en cines en el mes de junio. La versión nipona del sitio Yahoo Movies ha dejado ver desde la semana pasada lo que sería un primer video promocional de la película Koji Mamoru Inu, que vendría a ser la estrella protectora del perro. La adaptación live action del manga del mismo nombre. ¡Déjeme! No es esto, esto no, son, no es la saga de Asgard. Ojo. Como decía la... ¿Sabes lo que me repongo la armadura del perro? A mí me gustaban las armaduras de saga de Asgard. Estaban buenas. Para mí. Como decía, la adaptación a live action. De armadura. del manga homónimo creado por Takashi Murakami. La historia comienza cuando son encontrados los restos de un hombre sin identificar y su perro, fallecido 6 meses y 1 mes antes, respectivamente. Un forense decide investigar la historia de ambos, aprendiendo así cómo fue que vivieron el hombre y su perro durante sus últimos años, incluyendo su último viaje juntos. El tráiler es... ¿Sabés lo que esto se hace película y yo voy a llorar como un hijo de puta con esto? Quizá no es tan lacrimógena como la de Hachi, pero tiene su toque medio ahí. Si son amantes de los gatos, esto le va a ir por el culo, pero no. Y como sé que a mí no me gustan los gatos, me empezar un poco la... El reparto del filme está conformado por, para quienes sepan de doramas y les guste demasiado el cine japonés, quizá les suene. Para quienes no tengan conocimiento como yo, no les va a importar mucho. Tetsuya Tamayama, Tashiyuki Nishida, que supuestamente es muy conocido en el cine japonés, Umika Kawashima, Kimiko Yo, Kayoko Kishimoto, Tetsuya Fuji y Tomosaku Miura. El hermano de Kentaro. Koji Mamoru Inu se estrenará. Escribe y el otro actúa. Se estrenará en los cines japoneses el próximo 11 de junio y hasta que lleguen DVD seguramente va a pasar un año. Aproximadamente. Ah, por cierto, ya había salido el. La película, el DVD de el Blu-ray de la peli de Gundam Double O. Lo que me pareció raro es que tengan la cinta, no lo sacó. Que todavía no hay una RAW buena. El DVD. Pero la RAW está en trabajo, no es tan fácil hacerlo. Entre otras cosas, más relacionado con el anime, Katen y Kaizo tendrá su propia animación animada. Al menos se les hizo. Lo poco que anunciaron, porque no dijeron casi nada, es que el estudio allá anunció que va a adaptar Katen y Kaizo a la segunda obra más conocida de Koji Kumeta. Para los que no conozcan, es el mangaka. Sí, dice, ya tiraron su. Ya hicieron su parte con Serenade Tsubo Sensei, del cual Koji Kumeta es el mangaka. Y que también va a tener el mismo director, que es Akuyuki Jimbo. Y actualmente está dirigiendo Majo Shoujo Madoka Magica. La recomiendo bastante. El día del segundo capítulo está muy bueno. Para eso no se anunció nada, así que mucho no voy a comentar. Ova para Itsuka Tenma no Kuro Usagi. El sitio oficial de las novelas de Itsuka Tenma no Kuro Usagi ha anunciado que el próximo volumen de la serie irá acompañado de una ova, cuyo argumento será escrito por el autor Takaya Kagami, que entre otras cosas hace Densetsu no Yuya no Densetsu, basado en los tweets de sus fans. Eso me pareció muy raro. Y quiero que aparezca una loli. No, eso aparece en todos los capítulos. El argumento de la light novel gira en torno a Taito, un joven que repetidamente sueña con una vampiresa que le dice algo así como... Te voy a chupar. No, más... Peor yo te diría. Te di mi veneno, así que te puedes esperar casi cualquier cosa de eso. Onda, o a ser Roberto. A veces... Taito piensa que escucha su voz cuando está despierto, pero después de sobrevivir a un accidente se va a dar cuenta que su mundo cambia drásticamente, al darse cuenta que sus sueños son más reales de lo que pensaba. Futanari. O como decían los de Wild Games, Furatani. En octubre del 2010 se anunció que Itsuka Tenman no Kurosagi está siendo adaptada al anime para TV, pero todavía no se había dado una fecha de estreno confirmada. Más allá de eso, quedó en el aire. Entre otras noticias que seguramente van a ver en www.personasecar.blogspot.com, está la nueva producción de Sunrise con Masakazu Katsura, que está en Garamboni. Lo raro es que va a ser de mechas, de mech. Sí, está raro. Está muy raro. Porque realmente, mira, te voy a decir, el director y el diseñador de personaje es el de Caras y de Mazinger Kaiser. Va, el director no, pero el Katsura de coso, Katsura es de video que era ahí. Y de Setman. Por eso, para que lo ubiquen. Bueno, es muy raro eso. Sí, sí. Y digamos que el diseño de mecha va a estar hecho por él también. También por Kinji Ando, que también trabajó en Caras y en Bottoms. O sea, tiramos Real Armors capaz. No sé, va a ser bastante extraño. Pero ya Katsura haciendo. Katsura haciendo mecha. Rarísimo. Bueno. Vamos con un tema. Yo guerra ahí no cuenta como match. vamos con un tema si te parece. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieres escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! ¡Ah! Bacane yure naide, kore wa koi janai. Jibun kyun to kyun to dakishimeta. Dame yo fure naide, sonna ni minaide. Seifuku no munamoto kara kobore so na. I'm y esto es Persona no se cae, Majo. Este es mi voz celestial. Tenés que contar esa anécdota después en el cierre si no hicieron uno con Alche. Bueno, pasando a otra cosa que no sea la voz celestial de Pyro. Esta es la sección de Live Actions y en esta ocasión les traigo Hua Mulan 2009. O simplemente Mulan 2009. Mira, no es Mulan de Disney en joda. No es los otros 300. Bajo ninguna circunstancia debe confundirse con la pedorra versión animada de Disney ni su secuela, porque esto tuvo una secuela. Todas las películas de Disney tienen secuela. Sí, desde la mitad de del 95 en adelante. Se dieron cuenta que podían hacer juguetes. Sí. Bueno, como les decía, esta es. Cuando le pones canciones Disney y pones un dragón animado pedorro que... No, el dragón es lo que más zafa la película. Sí, por el lado de la comedia, pero déjame de joder. No, que no se zafa la película. No sé, por sus maravillosas artes marciales que no tiene, por sus impresionantes escenas de batalla que tampoco tiene, por su homenaje a una gran heroína de la historia en China, que puede ser o no legendaria como histórica. Que tampoco está el homenaje bien hecho. Sí, sí, la verdad, no hay otra forma más que por el lado de la puta comedia. No, es una puta comedia con una... con una buena idea. No, con una buena idea digo lo del cohete en la montaña. Ah, sí, es sí. Es una buena idea. Qué pensamiento rápido, es una buena idea. Sí, ¿sabés que estoy viendo que la línea apenas te registra, si es que te registra del todo? Es que no... Eso lo tiene que haber registrado. A todo esto acabo de apuñalar la cara de Pyro con el micrófono. Algo que he querido hacer en otros momentos, pero hoy no tenía intención de hacerlo. En fin. Y a mí me registra al lado poco y nada, dejémoslo así. Bien, como les decía, esta es una película épica que cuenta la vida de una de las mujeres más famosas de la historia y que aún hoy en día se debate si su existencia fue real o solo una leyenda. En fin, la película está protagonizada por... ¿Qué? No, la película está protagonizada por la hermosa y talentosa actriz china Zhao Wei, o como también se la conoce en Occidente, Vicky Zhao, quien interpretó, entre otras cosas, estuvo en Shaolin Soccer, en Red Cliff y en 14 Blades, las cuales... Es muy fácil de ubicar la mina. Sí, y es una grosa. Bueno, esta chica le ganó el papel a las actrices Zhang Zixi del Tigre y el Dragón y Memorias de una Geisha, a Michelle Yeoh, que también trabajó en el Tigre y el Dragón y en Memorias de una Geisha. Esto vendría a ser en las dos películas la más vieja de las dos coprotagonistas. Y también se lo ganó a Liu Shifei, que estuvo en The Forbidden Kingdom o el Reino Prohibido. Todas estas querían representar a Mulan y les ganó Vicky Zhao, y qué bien que lo hizo. El director a cargo de esta película es Jin Goldma, mejor conocido por dirigir Tokyo Riders y The Butterfly Lovers. Casi un canto de la Navidad. Sí. Dato extra, este año comienza el rodaje de Mulan 2011, la cual no es una continuación de Mulan 2009, sino otra vez la misma película filmada por un staff diferente. Estará protagonizada por la actriz Zhang Zixi, la cual parece haberse quedado con las ganas de interpretar a la legendaria heroína, y ahora podrá hacerlo en Mulan 2011, la cual se trata básicamente de la misma película y estará dirigida por Jean de Bont. Esto es una... Que alguien le explique a la gente que esto es cine, no teatro. No importa cuántas veces hagas Hamlet, a la gente no le va a importar. Acá si hace 27 veces la misma película, no la van a ver. Y esta película será una coproducción chino-americana, la cual está planeada a realizarse en 3D. No es CGI, es live action. Así que van a agregar efectos 3D para verla en un cine 3D. Y aún no tiene fecha de estreno. De vuelta, coproducción chino-americana, lo que significa que o van a hacer cualquiera o van a tratar de vendernos Matrix en la vieja China. Van a hacer cualquiera y después en postproducción le van a agregar un 3D peor. Y sí. Bueno, empezamos la película con la escena más desubicada e incoherente, a tal punto que es lo único que voy a criticar de la película, ya que es el único error que le pude encontrar, y por ser así es el más grande, ya que es el único. Bueno, en esta primera escena en cuestión vemos un estandarte y al lado lo vemos a Gu De, un esclavo liberado occidental vestido en finas sedas blancas con adornos de plumas también blancas, para resaltar el hecho de que el flaco es blanco, quien hace una suerte de, a todo esto, más blanco que la propia seda blanca. Es un imitador de Final Fantasy. Sí, bueno, quien, este hombre hace una suerte de reverencia espiritual con cara de retrasado mental y apunta su mano al horizonte como dándonos la bienvenida a su casa, y a continuación de esto aparece el título de la película en caracteres chinos. Por favor, disculpen esa escena. Déjenla pasar como que fue un trailer de otra cosa. De ahí pasamos a una reunión entre los líderes de las tribus Rouran, que esto es lo que sería la actual Mongolia, convocados por Sudayan, o el rey de Rouran, como sería realmente el título castellanizado, quien anuncia la reunión de todas las tribus para invadir las llanuras del imperio de Wei, lo que sería el resto de China. Que calculo que también esto era en la época en la que se habían empezado a dividir entre los tres reinos, que estaba Wei, Wu y el otro, sí, antes del romance, digamos, y no me acuerdo el otro nombre, Wei, Wu y ya, Yan, Kai, Kei, Ku, Kal, algo, era algo bisilábico, era Kai, capaz, no sabemos. Ya no nos acordábamos, fue muy. Sí. No, lo de Sun Tzu era Wu. El reino de Wu era. Dejémoslo ahí, es para otra cosa. Otro momento al pedo de discusión inútil. Otro que momento no... al pedo de la historia. Sí. Al pedo nuestro, que no recordamos bien la historia. Bueno, la reunión es interrumpida por la princesa de Rouran. A todo esto solamente la vamos a conocer por así, por el título, porque nombre no le pusieron. Quien le anuncia a su padre que su hermano, el príncipe Mendú, no se encuentra presente porque está liberando a los prisioneros. Sí. Y acá el muchacho los libera con flechas. La liberación es interrumpida por el Danyu, y la princesa, quienes le reprochan a Mendú su crueldad, y este le pide a su padre que reconsidere su plan de seguir avanzando con todas las fuerzas que tienen y conquistar las tierras de labranza de Wei ahora, en lugar de seguir saqueando hasta que llegue el invierno y volver a casa. Pero le decían Mendú, el gran pacificador. Sí. Pero su padre solo se limita a ordenarle que ya no mate más prisioneros. Cambiamos de escena, esta vez nos encontramos en una pequeña aldea china donde Hua Hu y su rebelde hija Hua Mulan, quien le está trayendo el almuerzo a su padre, pero antes llega la hora de la medicina. El hombre prefiere tomarse el vino y su hija lo engaña muy hábilmente para que se tome su medicina para el entretenimiento de los amigos de su padre. Mulan fue instruida en Kung Fu junto a los otros niños de la aldea, volviéndose la luchadora más hábil de esa generación, algo que su padre resiente, ya que eso le hará mucho más difícil la tarea de encontrarle un buen esposo. Como imbéciles. No, eso ya lo hace la chica de onda. Ese día avanzaba tan pacífico y animado como cualquier otro en la aldea, hasta que llegan los soldados del emperador convocando un llamado a las armas, ya que los Rourans están invadiendo y saqueando las fronteras. Por lo tanto, el emperador ordena a las familias granjeras que envíen toda la comida que puedan, y a las familias militares que envíen a todos los hombres capaces de luchar, y la convocatoria da inicio. Entre la lista figura el padre de Mulan, quien aún a pesar de su enfermedad ignora las súplicas de su hija y va a aceptar el pergamino de enrolamiento y su deber como soldado del imperio de Wei. Más tarde, esa misma noche, vemos a Hu limpiar su armadura y afilar su espada hasta que Mulan viene a acompañarlo y servirle vino. Durante la conversación, Hu le dice a su hija que tiene algo de dinero ahorrado para ella y que el señor Ho le consiguió un esposo con el cual deberá casarse luego de fin de año. Nada más. La conversación sigue hasta el punto en el que Hu le hace entender a su hija que no vivirá para siempre, que él no va a vivir para siempre, y que algún día encontrará una nueva estrella en el cielo. Momento muy Rey León, muy padre de Kimba. Que no, te voy a dejar de convocar a Disney en este momento. Algunas horas más tarde, durante la... Esta es una semana Disney, entiendo. No lo es una semana de dolor y sufrimiento, una semana de dolor y sufrimiento, una semana Disney. Bueno, algunas horas más tarde, durante la madrugada, vemos a Mulan observar a su padre mientras duerme. La chica lleva puesta la armadura y espada de la familia. Imagínense. Se despide en silencio y se va de la aldea en el caballo de su padre. A la mañana siguiente, Hu descubre que su hija desapareció. Y al ver que también faltan su espada, armadura y caballo, entiende lo que su hija ha hecho. Y sube desesperadamente... Se fugó con ese tal no sé qué y se afanó todo. No. Como les dije... Tú estás perdido, juventud de mierda china. Bueno, el hombre se da cuenta de lo que sucede y sube desesperadamente al muro que rodea la aldea para ver al horizonte. Mientras que a varios kilómetros de distancia, Mulan vuelve su mirada en dirección a su aldea. Y entonces padre e hija comienzan a tener un flashback de cuando nuestra protagonista era tan solo una niña y cómo le dio una paliza a todos los niños de la aldea para proteger a su mejor amigo Fei Xiao Hu. Repito, Fei Xiao Hu. Y los problemas que esto ocasionó, así como también a su padre diciéndole cuando era niña que desgraciadamente lo único que la familia Hua supo hacer fue pelear en guerras y que si lo que quiere es luchar, que en su próxima vida sea hombre. Con estos recuerdos en mente, la chica cabalga hacia el horizonte. Cambiamos de escena y nos encontramos finalmente en el campamento del ejército de Wei, donde los nuevos reclutas se están registrando. Durante toda la escena escuchamos las reglas del ejército, las cuales, de ser quebrantadas, todas y cada una, básicamente terminan en ejecución. Al terminar de registrar... Con la pequeña variación del decapitamiento. ¡Ah, no! ¡Eso también te mata! Sí, sí. Al terminar de registrarse, Mulan es inmediatamente reconocida por su mejor amigo, Fei, quien al verla se le acerca rápidamente para preguntarle qué carajo se está haciendo en este lugar. La chica le responde que viene... Deja de joder, boludo. Esta película es muy buena. Deja de bardearla. La chica le... A todo esto ni la viste, dejá de bardear lo que no viste. La chica le responde que vino en lugar de su padre, quien está muy enfermo, y Fei comienza a caminar rápidamente mientras se queja. Mulan lo sigue y este le repite que no se permiten mujeres en el campamento, y que, para sorpresa de todo el mundo, que el castigo es la muerte, y le pregunta si acaso tiene intención de destruir la aldea al hacer esto. A lo que la chica le responde que si no quiere que eso pase, que guarda el secreto. Y el muchacho le responde preguntándole si acaso quiere que él se reúna también en el otro mundo con su padre antes de tiempo. Mulan vuelve a preguntarle si guardará su secreto y Fei le contesta básicamente, claro que sí, y ya sabía que ibas a hacer esto, loca de mierda. Y bueno, hasta acá llegamos al minuto 11 con 55 segundos de esta película, que dura 1 hora 49 minutos 25 segundos. Más adelante veremos a Mulan haciendo hasta lo imposible por guardar su secreto en el campamento del ejército, así como también la veremos hacerse respetar por sus compañeros de unidad y cómo va resaltando durante los entrenamientos. También conoceremos a otros personajes como Wen Tai, un joven oficial del ejército que comparte el mismo amor por los caballos que nuestra protagonista. Y por supuesto veremos a Mulan abrirse paso a través de las batallas que la hicieron famosa, convirtiéndose en uno de los mejores generales de todo el imperio. Que a todo esto no les estoy spoileando ni mierda de la película, a pesar de que... Historia, nene, historia. Sí, sí, de onda, historia y poemas heroicos. Leyenda, leyenda, mito, mito. Cast, solo los importantes voy a hablar en detalle. Tenemos a Cao Wei, o Vicky Cao, como Hua Mulan. Nuestra heroína, interpretada por la hermosa y talentosa Cao Wei, o de vuelta Vicky Cao, que lo escribí y lo dije dos veces al pedo. ¿Cómo se la conoce en Occidente? Esta actriz es mejor conocida por interpretar a nada más y nada menos que a Mui en Shaolin Soccer, a Sun Yang, sí, grosa arquera, y a ver, también interpretó a Sun Yang Xian en Red Cliff 1 y 2, que esta vendría a ser la hermana loca de Sun Tse y de Sun Quan. Qué groso personaje. Cómo se roba la cámara esa chica en esa película. También interpretó a la princesa Fénix en The Duel. También a Wen Su en Guerreros del Cielo y la Tierra, Warriors of Heaven and Earth. A Qiao Hua en 14 Blades, 14 Espadas. Esta vendría a ser la coprotagonista de la historia, la chica, digamos, del héroe. Y a Peiron, la hija del dueño de la compañía de transporte y seguridad. Y también interpretó a Peirong en Painted Skin, todas películas de acción y artes marciales muy recomendables, la verdad. Como dato extra, también protagonizó varias series de TV populares de Asia y le dio su voz en la versión china de Shrek a la princesa Fiona. O tenía que ser. Le va, totalmente le va. Sí, de onda. Pasamos a Chen Kung, que interpreta a Wen Tai, nuestro oficial amante de los caballos y nuevo amigo de nuestro protagonista. Y quizás algo más, y hasta ahí les tiro onda. Chen Kun es mejor conocido por interpretar a Wang Cheng en Painted Skin y a Chen Qiu Shui en The Knot. Seguimos con Jace Chan, que interpreta a Fei Xiao Hu, el mejor y más leal amigo de Mulan desde que eran niños. Un tipo muy groso, como actor. Jace Chan, además de tener un nombre ultra cool, es un popular cantante de Asia y en cine se lo conoce por interpretar a Sid en The Drummer y a Joe en The Breakup Club. Este hombre trabaja muy bien y en Mulan se nota. Realmente fue uno de los personajes que más me cayeron bien. Seguimos con... Te digo la verdad, le daría para Sokka. Lo que me estaba contando reentra. Seguimos con Hu Jung, que interpreta a Mendu, el despiadado e inescrupuloso villano de la película y que también le sale. Hu Jung es mejor conocido por interpretar a Ye en The Golden Chicken, a Liu Zhiyue en Assembly, a Su Da-jun en Kung Fu Cyborg. Sí, esta película es re bizarra. A Zhang Xiaoguo en Bodyguards and Assassins. Y finalmente a Xiao Jun en Redcliffe, en Abismo Rojo, no me acuerdo si la 1. Si la 1 seguro, la 2 no creo. Creo que no voy a spoilear, pero creo que sí, lo de Capitán es la 1. Si te acordás del último Dynasty Warrior que jugamos en Arcadia, este era en el que la presentación saltaba de barco en barco con su lanza haciendo mierda todo. Que este le hacía la contra al que tenía las dos espadas que se volvían una sola alabarda. Qué inútil que eran los ataques de la alabarda. El de la lanza se levantaba todo un ejército en 20 segundos, quizá menos, con esa lanza. No paraban los ataques con ese tipo. Bueno, la siguiente en la lista es Angel Liu, como la princesa Rouran, la hermana menor del villano, con quien no comparten lo absoluto sus objetivos, deseos y los métodos que utiliza para alcanzarlos. Este es su primer y único trabajo. Hasta ahora no tengo queja de la chica. Pasamos con Nicky Lee, que interpreta a Hukui. A falta de confirmación de mi parte, creería que este es el Dayan de Rouran. En otras palabras, el padre del villano. Seguimos con Rong Guan Yu, que interpreta a Huao Hu, el padre de nuestra protagonista, un veterano de varias guerras y el héroe de la aldea, hasta donde se le da atribuciones. El tipo era muy groso, aparentemente. Seguimos con Su Jiao, como Hua Mulan de niña, aparece en los flashbacks. No pude encontrar los nombres de los otros personajes, que no importa realmente. Seguimos con Vitas, que hace de Gude, el esclavo liberado y el más leal sirviente del Dayan de Rouran. Ridículo que emula Final Fantasy en el principio de la película. Sí. Este es un cantante ruso, de la madre Rusia, que además de completamente descolgado de la película, también aportó un tema para la OST de la misma, Beneath the Glory, se llama el tema. Ahí tenés por qué aparece, dice, yo pongo la música pero quiero salir. Un solo tema encima. Y creo que ni lo llegué a escuchar, o al menos no lo identifiqué al tema. Bueno, pasemos al veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. En la crítica técnica tenemos una dirección impecable, cuyo único error, en mi opinión, es esa primera escena con el cantante ruso, que la verdad te hace dudar de ver la película. Lo cual, de no haberla seguido viendo, hubiese sido un error gravísimo, indescriptible de mi parte. En fin, la ambientación es excelente. De vuelta, no se dejen engañar por esa escena. La ambientación es excelente, desde música hasta sets y locaciones. La historia es una readaptación de las leyendas y poemas épicos que aún perduran sobre Mulan, por lo cual su debate como personaje histórico o ficticio aún sigue abierto. Esta readaptación tiene algunas licencias creativas del director que le dan un entorno y giro particular muy bien logrado a la trama de la película. Las actuaciones son geniales. Vicky Zhao, o Zhao Wei como le quieran decir, lleva a la película a la perfección desde principio a fin, donde vemos cada uno de los aspectos y estados emocionales de la protagonista en una sólida, creíble y absolutamente genuina actuación. Sin Vicky Zhao, esta película no hubiese sido posible, en mi opinión, algo que habla muy bien no solo de la actriz, sino también de los instintos del director Jingle Ma para elegir su cast de actores y actrices. Y es que no le estoy tirando rosas al pedo, la chica se lo recontra gana. En síntesis, ¿recomiendo ver Mulan 2009? No, no lo recomiendo. Lo exijo, lo ordeno, lo demando y lo decreto, carajo. Para el que me llegue a dar pelota no se va a arrepentir. Esta película merece verse de por sí únicamente por las actuaciones de... por las actuaciones. Todo lo demás es decoración. Pero una decoración de primer nivel, aclaro. Por lo que Mulan 2009 tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae. La película es fácil de conseguir por torrent y descarga directa. Los subtítulos, como siempre, están en la web de SubDVX. Así que no tienen excusa. ¿Qué esperan para bajarla? Y voy a ver en el pen donde está abierto. Lina. Ah, sí, bueno. La versión que yo tengo es la de Vision. Hace 3 Vision. O sea, por lo general bajo de Kourai, que se encarga de todas las películas asiáticas, pero Vision sacó una versión de muy buena calidad. Y los subtítulos de vuelta los pueden encontrar en SubTVX. Y si no, la película ya viene con subtítulos en inglés y se lo bancan. Bueno, eso es todo por la sección de live action. Si lo dejamos con algún tema loco, no Beneath the Glory, porque no tengo ganas ni de buscar eso. Pero algo que inspire Mulan y no sea la de Disney. Algo así como el opening de Utaware. El opening de Utaware. Listo, ya está. No, la bola. Épico y asiático. Aunque faltan todos los furry, pero fe. Parece te mando el opening de Wind Saga, boludo. Dame el de Utaware. Déjame de joder, que reinspira Mulan esto. Bien, lo dejamos con el opening de Utaware Rumono, que ya se saben lo que voy a decir. Chao. Es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yeah.